que mi credo fue la carne, por eso estoy sufriendo mi locura. No sé cómo te atreves a mirarme si solo fui en tu vida una aventura. No, no debe sorprenderte mi caída, prefiero hasta morir que ser tu amante. Jamás me pagarás tu cobardía, porque ni mi desprecio ya es bastante. ¿Te acuerdas de la noche de la playa? ¿Te acuerdas que te di mi amor primero y mi vida toda destrozaste? Y sin embargo siento que te quiero. Aléjate, no vuelvas a buscarme. Aléjate, mi vida, te lo imploro. Ya mis lágrimas empiezan a cegarme. Los ángeles también a veces lloran. Cegarme. Los ángeles también a veces lloran.